Son las 11 y 6 minutos de la noche. Estamos un miércoles más desde Radio Liberty 101.5 de tu dial en Granada, desde Atarfe, miércoles 10 de enero del recién estrenado año 2007. Os habla Jesús Quero. Hoy un poco solito, hoy me han dejado mis compañeros Paco Alejarte y Jonathan Rueda. Han caído en brazos de la diosa gripe y bueno, intentaremos llevar lo mejor posible el programa en soledad. Radio Libre 101.5, un ratico de magazine, vuestro programa cultural de los miércoles en la madrugada. Intentaremos hacerlo pasar lo mejor posible, pero no solo desde la radio, como bien sabéis todos vosotros, también emitimos a través de internet, www.atarfe.net. Desde ahí podéis escuchar el programa y como no, desde nuestra web www.unraticode.com. Ahí estamos con todos los contenidos, con el chat, la dirección de correo electrónico para peticiones. Ya sabéis que somos de ámbito internacional, no nos quedamos en lo local. Comenzamos la noche con criticar por criticar. Para todos los criticones que no sois, directamente para vosotros desde Radio y Liberty. Son lo único que hay, son lo que ahora tengo. lógicamente no era criticar por criticar de Fangoria, era algo. Ahora sí, sonando para todos vosotros, para todos los criticones que nos oís en desde Radio Libre, 11 y 12 de la noche, criticar por criticar. Esta canción se la quiero dedicar a una protagonista muy especial esta semana en España, la famosa gallega de Cancún, gallega que muestra su encanto en la portada de Interview, encanto más que apreciable y más que disfrutable. Para ti, gallega, sé que nos estás escuchando, criticar por criticar, que critiquen, que tienen envidia. Fangoria, criticar por criticar. Y bueno, ahora vamos con un tema de los españoles en la quinta estación, tu peor error. Yo no cometería el error de no entrar en nuestro chat de www.unraticode.com. En la parte superior derecha tenéis el enlace directo a nuestro chat. Allí podréis encontraros con los chatines que estáis sintonizando este programa, ya sea a través de internet, ya sea en el 101.5 de vuestro dial, radio y libris. Yo no voy a cometer el error de dejar de hablar con vosotros. Para vosotros, la quinta estación. Yo ya no te entiendo, solo quedan los recuerdos. sonaba de fondo La Quinta Estación. Como bien sabéis, la primera hora del programa, una hora musical, y aquí estamos poniendo buena música, música variadita. Si queréis hacer alguna petición, ya sabéis los medios, mediante nuestra correo de mail, unraticode@gmail.com, o bien entrando en nuestro chat en www.unraticode.com. En la parte superior derecha tenéis nuestro chat. Ahora mismo estoy yo, está nuestro amigo Jonathan, y os esperamos a todos vosotros, chatines de la noche, para acompañarnos y charlar un poquito. Vamos ahora con algo movidito, The Killers, Somebody Told Me, I Told You That I Miss You, I Found You in Internet. The Killers, Somebody Told Me. Cambiamos un poquito de registro. Vamos ahora con la banda Interpol, New York City. Gran ciudad para perderse, gran tema para escuchar. I'm sorry. empieza a animarse el chat. Empieza a entrar gente y empieza a pedir cositas. Tenemos la primera petición de la noche. Piruleta, desde Sevilla, nos pide un tema muy bailongo, un tema de estos que está pegando ahora fuerte. Un grupo de estos discotequeros, de lo que les gusta a la gente joven, vamos. Ya suena de fondo, Look It Twice, Lucky Lucky, un tema para bailar, un tema para que no os quedéis dormidos. Quiero que os levantéis de la silla, pongáis los pies en movimiento a las 11:26, Radio Libris, para vosotros, Lucky. Cosita piruleta, no nos ha dicho de qué sabor eres. Si quieres averiguarlo, entra en nuestro chat. Atención navegante, piruleta dice que de sabor picante. Cuando son las 11:29, tenemos una visita en el estudio. ¿Qué pasa, aquí estamos desde Ojígeres. Macho, el nen de Ojígeres. Pues sí, tío, aquí que estoy viendo que estás poniendo música guay y te quiero pedir algo guay. Pero bueno, a ver, este elemento que no ha entrado aquí en el estudio. Pasa, tío, te pongo algo de dope, le enviado algo. Pues bueno, una petición así tan improviso que nos viene, ya suena de fondo Dover. Pero bueno, ¿de dónde habrá salido este elemento? Habrá que hablar con la seguridad del estudio para que no dejen entrar elementos de este calibre. Pero bueno, los oyentes sois vosotros mandáis, y aunque a mí no me guste, la verdad, suena de fondo el nuevo tema de Dover, cambiando totalmente de registro, dejaron su pseudo heavy metal para pasarse a un ritmo más bailongo. Como dicen los catalanes, el dinero, la pela, business is business. Y lo que vende ahora es lo que suena de fondo, Dover, Mejor canción española de año 2006, premio Ondas, y arrasando tanto en la lista de ventas como en las pistas de baile. Para ti, desde el principio, Dover. A pesar de que hemos echado al Ney, el tío se ha enrollado, no trae una berrita. Ney, macho, con visitas así, a ver si se va animando a otro oyente y nos traen algo fresquito de beber. Os seguimos dejando con este remix bailongo de Dover. Dover sonando para vosotros desde un ratico de en nuestra primera hora musical. Y bueno, ya que hemos cogido ese ritmillo bueno que no te deja estar sentado en la silla, en el sofá, o que te ha levantado de la cama a las 11:35 de la noche, miércoles 10 de enero, año 2007. Nos vamos a ir con otro bombazo de este año. Sixer Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Vaya ritmazo desde la costa este norteamericana. Y bueno, tenemos una nueva petición en el chat de ahora desde Ecuador, una oyente muy especial, Adriana, tan especial como que va a cometer el grandísimo error de casarse con mi mejor amigo. Y bueno, ella nos pedía una canción de Shakira y yo le pongo como castigo La Pared. Adriana, piénsatelo bien, ¿eh? Eres como una dosis, salta en las venas y el deseo gira en espiral, porque mi amor por ti es total y es para siempre. Después de ti la pared, me faltes nunca debajo del asfalto y más abajo estaría yo. Después de ti la pared, no me faltes nunca debajo del asfalto y más abajo estaría yo. Sin ti enfermedad y el enfermero. Te habías convertido en tu perro faldero. Sabes que sin ti ya yo no soy. Sabes que a donde vayas voy naturalmente. Después de ti la pared. Pregunta en el chat que quién es ese mal amigo o ese buen amigo con el que se casa. Mira que soy escotilla, ¿eh? Mira que soy escotilla. Que esto no es salsa rosa ni es el tomate, señores. Que esto es un ratico de desde Radio Libre. Como podéis escuchar, hoy un programa un tanto especial. Solamente estoy yo, Jesús Quero, el que os habla. No están con nosotros ni Paco Alejarte ni Jonathan Rueda. Han preferido una cita con la señora Gripe. Ahora están en camita con 40. Paco, Jonathan, dejadme alguna, hombre. No las quedéis todas para vosotras. Y bueno, después de oír esta preciosa canción de Shakira, vamos a cambiar un poquito de registro y vamos a poner algo nacional. Nos pedían por el mail una canción de Estopa, de su último disco, Voces de Ultratumba. Hoy es miércoles, pero yo te he puesto la canción Lunes. Por la mañana solo veo nubes, por la ventana y un mal rollo me sube, por la garganta con un fino hilo de luz loca, penetro en la boca del metro, donde me junto, donde me mezclo, y nadie sabe el sueño que tengo. Solo una chiquilla que al subir me clava el codo, que me hace cosquilla y que le brillan los ojos, hace que me despierte un poco. Hoy no me siento responsable, no quiero salir del bar, que se me cruzan los cables y no lo puedo arreglar. No me digan más detalles de cómo puedo escapar. Trazo un plan que nunca falle, yo lo puedo hacer fallar. No sé qué me pasa, que siempre estoy en la nube. 9 de la mañana, el tiempo se consume como la ceniza de mi cigarro, que se muere en un cenicero de hierro, donde yo también me apago y me enciendo, donde me encuentro y donde me pierdo. Brilla una sonrisa que me enseña una trilla, para mí como el dolor la aspirina, mi alma que despierte un poco. Hoy no me siento responsable, no quiero salir del bar, que se me cruzan los cables y no lo puedo arreglar. No me digan más detalles de cómo puedo escapar. Un plan que nunca falle, yo lo puedo hacer fallar. Y bueno, un ratico de, como bien sabéis, es un programa que lo hacéis vosotros. Y nos llega una petición desde la costa granadina, desde Almuñécar. Isabel, mi uruguaya favorita, nos pide una canción que la verdad está siendo una de las sorpresas, agradables sorpresas del pop español. Nena da Conte, ¿en qué estrella estará? ¿Tú lo sabes? Ayúdame a buscar. Dame la luz que dicen que hay, donde terminan los sueños de la realidad. Donde se escapan los niños si no quieres más. Donde se ahogan los gritos de mi mitad. He creado un ángel desde el gris, a veces le hablo bajito por ser. te busca por la calle. Camina, a veces le echo de menos si tú no estés. A veces tengo que hacer de tripas corazón. A veces tengo que huir porque no puedo más. Mi estrella estará para cuidar de él. Me pasaré la vida sin dormir. Mi estrella estará mi dulce corazón. Porque me roba la vida la razón. Dime quién vendrá a ocupar su lugar. Porque mis sueños se rompen de golpe. Sueños de la realidad, donde se ahogan los gritos de mi mitad. ¿En qué estrella estará? Suena de fondo, Nena La Conte, ¿en qué estrella estará? Isabel, tú, Jonah, te mando un abrazo muy fuerte desde el chat. Este fin de semana, trátamelo bien, ¿vale? Y bueno, nos llegan peticiones incluso por SMS. Nuestro griposo Paco Alijarte, al que hoy echamos mucho de menos en esta primera hora música del programa, nos pide una canción de sus tiempos. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a andar con tontería y con mentira? Nacha Pop, la chica de ayer, con todos vosotros sonando en Radio Libris, 11:48 minutos de la noche ya. Dios mío, cómo pasa el tiempo, se está pasando volando y más en vuestra compañía. Suena de fondo la chica de ayer. Y tenemos una llamada. Vamos a ver. Un momentito. ¿Sí? A ver. Sí, dígame. ¿Se oye? ¿No se oye? Suena de fondo un fax. Bueno, una llamada automática. Si quieres llamarnos tú y contarnos lo que tú quieras, el teléfono de Radio Libre está a tu disposición, 958-438122, para que hagas todas tus peticiones, o bien mediante nuestro chat en www.unraticode.com. Ahí estaremos abiertos a cualquier petición, o bien mediante correo electrónico unraticode@gmail.com. Se atenderán todas las peticiones posibles, todas las que lleguen, todas las que sean de tu parte. Si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata. Empieza a animar el chat de nuevo. Bienvenido, Chatín Sagrox. Bienvenido, Chatín Asturias. Y el teléfono de Radio Libre echa humo. No damos abasto a recoger peticiones. A ver si podemos atender el máximo posible. Con toda mi fe, sin medida, te amo. bueno, vamos con una petición telefónica. Nos llaman desde Huatorvega, bonito por el cinturón de Granada, y Milla nos pide un tema de Mala Rodríguez, La Niña. Inma, no porque sea mi hermana, pero aquí tiene a las 11:56 de la noche, casi casi medianoche, la hora de la bruja, para ti, La Niña. Ella se decía que quería vender droga como su papá. Por ella nadie apostaba, su futuro se nublaba y no había hecho más que empezar. ¿Quién no quiere dinero? Dime quién no quiere dinero para gastarlo en la ciudad. Quería joya, no valora nada si no llora. Lo mejor de no tener nada es tener que trabajar y sudar por apartar la miseria a un lado. Conseguir respeto a base de coraje y cojones. Ella lo tenía, ella lo sabía, ella se lo merecía. Valía pa' eso y pa' más. Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Los talentos que se pierden en la mano, pero cuando tú solo sirves a traficar, es lo que pasa. Te llaman, te llaman, tu teléfono no deja de sonar. Te llaman, te llaman, tu teléfono no deja de sonar. Te llaman, te llaman, tu teléfono no deja de sonar. Te llaman, te llaman, tu teléfono no deja de sonar. Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz. Ella se decía que quería vender droga como su papá. Por ella nadie apostaba, su futuro se nublaba y no había hecho más que empezar. ¿Quién no quiere dinero? Dime quién no quiere dinero para gastarlo en la ciudad. A las 9 estaba allí, que era respeto lo que faltaba. Sin cuidado volaron las balas. Tan difícil es levantarse por la mañana. Por ser mujer llevaba pistola, ya sabe, para no sentirse sola. A nadie le gusta que le jodan siempre. Tú tienes que pensar dos veces. ¿Quién se come la mierda cuando aparece? Si sale de allí es porque tiene suerte. Pa' otra vez tendré más cuidado. Mamá, iré con gente. Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz. Ella se decía que quería vender droga como su papá. Por ella nadie apostaba, su futuro se nublaba y no había hecho más que empezar. ¿Quién no quiere dinero? Dime quién no quiere dinero para gastarlo en la ciudad. No, sonaba de fondo La Mala Rodríguez. Y bueno, vamos con otra dedicatoria, cuando ya son las 12 y un minuto, ya somos día 11. Vamos con una canción preciosa, Ana Torroja versionándose a sí misma, versionando a Mecano, Los Amantes, y la quiero dedicar a tres amigos muy especiales, Pelopi, Bajailon y Davilón, que andará por tierra suiza. Los tres se me casan los cabrones este año, me vais a hacer la bancarrota en los bolsillos y me vais a hacer viajar de boda en boda, de convite en convite, al traste del régimen. Pero bueno, así es la vida. Han decidido los tres casarse en este año, ya era hora, ya están bastante maduros. Se iban a caer ya del árbol si no daban el paso, y bueno, han engañado a tres fantásticas mujeres. Yo no sé cómo lo habrán conseguido, la verdad. Pero bueno, para ellos, unos amantes de primera, Ana Torroja, Los Amantes. Suena a Torroja, a pesar de los años no ha perdido ni un poquito de encanto. Y bueno, el chat está la mar de animado, incluso damos soporte informático. Aquí el amigo Jonathan Armisov en el chat, ayudando a nuestro amigo Asturias a bajarse iTunes y a añadirse, suscribirse a nuestro podcast. ¿Qué pasa, que no sabes lo que es un podcast? Pues nada, hombre, yo te lo explico de seguida. Un ratico de además de escucharse en la 101.5 de tu dial, Radio Libres en Granada, desde Atarfe todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada, también lo puedes escuchar en diferido, sí señor, en diferido, y puedes guardar todos los programas para escucharlo una y otra vez, para adelante, para atrás, del derecho, del revés, quitándome a mí, quitando a Paco, quitando a Jonathan, quitando a quien no te guste, poniendo a quien más te guste. ¿Cómo? Pues suscribiéndote a nuestro podcast. ¿Qué es un podcast? Básicamente es una grabación del programa colgada en internet, y con el programa iTunes de Apple puedes obtener automáticamente, si estás suscrito, cada nuevo programa colgado se bajará automáticamente de internet y lo podrás disfrutar de en tu PC. No eres mi amigo de instalar programas, pues bueno, también puedes bajarte cada uno de los programas por separado desde nuestra página web www.unraticode.com. Si eres un negado de la informática, pues siempre puedes pedirnos ayuda en nuestra dirección de correo electrónico unraticode@gmail.com. Pero bueno, la informática, vosotros sabéis que ya no es secreto para nadie, y bueno, seguramente encontraréis los medios, los modos, y disfrutaréis con nuestras grabaciones, con nuestro programa, séptimo programa ya. Parece mentira, hace más de un mes empezamos con esta aventura. Y bueno, estoy en disposición de deciros que tenemos ya negociaciones bastante avanzadas con varias empresas de Granada para ofreceros pronto, muy prontito, premios, concursos, promociones para hacer la radio aún más interactiva. Interactividad que hoy nos ha desbordado un poco, el teléfono ha echado humo y tenemos miles y miles y miles, bueno, no miles, déjamelo en cientos, de peticiones que no vamos a poder atender. Se acaba la primera hora del programa, se acaba la primera hora musical, y bueno, mantenemos las peticiones apuntadas para el próximo programa. Intentaremos encontrar todas las canciones, intentaremos poner todas las canciones, intentaremos dar salida a todas las peticiones. Cuando son las 12 y 9 minutos, se acerca ya, ya viene, está a la vuelta de la esquina. Cuando acabe esta canción de Outkast, Morris Brown, la sección de cine, que hoy tendrá también algo de literatura, alucinen. Y hasta aquí vuestra sección de cine, Alucine. Hoy venimos cargaditos con una buena crítica. Hemos visto una magnífica película de González de Iñárritu, Babel. Y bueno, también tenemos un especial dedicado a la saga Star Wars. Como bien sabéis, este año 2007 se cumple el 30 aniversario del estreno de esta, de la primera película de Star Wars, A New Hope, lo que sería a la postre el episodio 4. Para muchos, la primera original y única película de Star Wars, estrenada en el año 77 en Estados Unidos, llegó a España en el año 78. Ahora, en cuanto acabe nuestra sintonía, hablaremos un poquito más de ella. Muy muy lejana. Así comienza la mayor y para muchos mejor saga cinematográfica de la historia. Corría el año 1977 cuando se estrenaba en Estados Unidos Star Wars Episodio 4, A New Hope, una nueva esperanza. Y pocos podían augurar que esta peli del espacio se convirtiera en un movimiento de masas, casi una religión, y que daría un giro de 180 grados a la concepción de la ciencia ficción en el cine. George Lucas, joven director, nos llevó a una galaxia que 30 años después es más cercana que ninguna otra. España llegaría un año después, y yo recuerdo vívidamente aquel verano del 78, en el que contaba con unos tiernos 4 añitos, aquel cine de verano, aquella sesión con bocata, Coca-Cola y patatas, el cine de Calahonda, pueblocito costero de Granada, donde pasé los primeros 6 años de mi vida, estaba de bote en bote y me tuve que sentar en el suelo, pero madre mía, nunca más volví a ser el mismo, quedé atrapado por aquella espada de luz, por ese tipo tan malo, tan malo, tan malo, vestido de negro. Pero sobre todo, yo quería ser Han Solo. Y mi perro, ¿cómo no? Pasó a llamarse Chewbacca. Pues bien, como he dicho, han pasado ya 30 años y durante el 2007 se producirán centenares de celebraciones en torno a la fecha que cambió a una generación y marcó el devenir de la ciencia ficción en Hollywood. Es curioso, la Fox, cuando estrenó la película, se resignó a ponerla en la lista de películas con pérdida y agradecieron que su director dejara de cobrar parte de su sueldo a cambio de un porcentaje y la venta de merchandising. ¡Qué pardillo! En el primer fin de semana recaudó solamente $1,554 de la época, pero al final de año se puso como la película más taquillera de la historia con 36 millones. Triplicó su coste en ganancias y pasó de 40 a 2.000 salas. Solo la llegada de Titanic en el año 1997 consiguió desbancar a la primera entrega de Star Wars y ya habían llovido taquillazos desde entonces. Pero no todo han sido flores lo que le han llovido a esta saga. Muchos críticos han culpado a esta película por la corriente actual del cine de ciencia ficción, donde se priman más los efectos visuales que la historia. Paradójico, porque en Star Wars la historia es el verdadero fuerte. E incluso se ha tachado a Lucas de guionista y director mediocre. Y no hay que decir los palos que le han caído a la precuela, los episodios 1, 2 y en menor medida el tercero. Hecho que han llevado a desistir a George Lucas del rodaje de la post-secuela que tenía originalmente escrita. Recordemos que la saga original de Star Wars son 9 episodios, episodios que se pueden encontrar en formato libro y que la verdad yo recomiendo encarecidamente desde aquí. Pero los datos son los datos y los hechos ahí están. Serán productos de mayor o menor calidad. A uno les podrá gustar más unos episodios que otros, pero los números hablan por sí solos. Es más, ha habido auténticas disputas entre pesos pesados de Hollywood por aparecer, aunque sea en un papelito pequeño, en los episodios rodados recientemente. ¿Por algo será? Las celebraciones comenzaron el pasado 1 de enero con la cabalgata de las Rosas de Pasadena, Estados Unidos, presidida por Lucas ante un ejército de soldados de asalto de imperio, y culminará en julio con la prometida fiesta europea más grande de Star Wars en Londres. Luis, tú que vas a estar en Londres, por el amor de Dios, hazme huequito en tu piso, que me voy para allá. Vamos a ver, una vez hablando un poquito de la saga, vamos a hablar de lo que importa a los amantes de esta saga, la edición en DVD. Para los compradores compulsivos como yo, ¿qué pasa con la anunciada super edición en DVD de la saga completa? Pues aún no hay nada oficial, pero en los mentideros del DVD se anuncia una mega box con material nunca publicado y alguna sorpresita limitada. La apuesta está muy decantada por un sable láser numerado. Yo así lo creo y el internet parece que también. Lo que no se sabe aún es si saldrá en uno de los dos nuevos formatos, si en HD DVD o en Blu-ray o en ambos. Eso es algo que muchos esperan con ansiedad porque puede decantar el mercado hacia un sistema u otro. Yo he sido de los que han dicho siempre aquello de no compréis los episodios editados en DVD aún, esperad que viene algo grande, muy grande, pero nada, no me habéis hecho caso, así que ahorrar toca, señores, que hará pupita rica al bolsillo, pero ya se sabe, sarna con gusto no pica. Y bueno, vamos a hablar ahora de uno de los estrenos que más está dando que hablar. Suena de fondo una fanfarria inconfundible. Llega a nuestras pantallas este viernes, estreno en toda España, estreno simultáneo en toda Europa, presentación de Estalón esta semana en Madrid y Barcelona. Rocky Balboa. Treinta años después, pero los rockeros, en este caso los pesadores, nunca mueren. Bueno, yo tengo que decir que ya he visto la película, la he visto en versión original, y bueno, para los amantes de Rocky les quiero decir que Stallone está más cachas que nunca, la arruga es algo que eso no se puede disimular, los años pesan, el hombre tiene ya sus 60 años, pero madre mía, ¿qué 60 años? ¿Quién pudiera firmar esos 60 años, señor? Si tiene un brazo que parece mi pierna. Por el amor de Dios, vaya machaque que ha tenido el señor Stallone para preparar esta película. Y bueno, ¿de qué va la película? Pues si has visto Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4 y Rocky 5, has visto Rocky 6, para que no vamos a engañar. Han pasado 30 años desde que el potro italiano fuera campeón del mundo y bueno, ahora está un poco artrítico, está un poco cascaete, 60 años, los combates le pesan, está viudo con un hijo adolescente con el que tiene problemas y bueno, se le presenta la oportunidad de reeditar Tiempo Glorioso enfrentándose en un combate de exhibición al actual campeón de los pesos pesados. Y bueno, Rocky ya sabemos que es un tío que se toma las cosas a conciencia y bueno, empieza ahí a darle hasta que consigue ponerse en forma y bueno, el combate final, os podéis imaginar cómo es, os podéis imaginar quién gana, os podéis imaginar tantas y tantas cosas que ya hemos visto. Guión repetitivo, la misma historia de siempre. El señor Stallone no se caracteriza por ser un guionista muy original, para que no vamos a engañar. Ya os he dicho, vista la anterior Rocky, vista la sexta, pero bueno, está el aliciente de volver a ver a este héroe que marcó hace 30 años el cine, que consiguió que el mundo del boxeo se viera de otra manera en el cine, consiguió lanzar a un actor desconocido, Sylvester Stallone, en aquellos tiempos. Y bueno, siempre es bueno, aunque sea por hacer un revival, ver este Rocky Balboa de Stallone, que bueno, que aunque predecible, no aburre. Qué buena esta canción, por el amor de Dios. Gonna Fly, The Rocky Orchestra. Himnos total y absoluto de la primera película. Han pasado 30 años, pero sigue teniendo la misma fuerza. Y bueno, el señor Stallone nos ha anunciado que prepara la cuarta película de Rambo. Yo no sé si tomármelo como una promesa, como una amenaza o qué, pero bueno, habrá que ver este hombre. Si no, no empieza a hacer versiones geriátricas de todo su éxito. Ponemos un poquito de buena música Don Davis, Animatrix, The Final Flight of the Series, para vosotros, un ratico de Alucine, vuestra sección de cine. Os tengo que anunciar que la próxima semana tendremos en exclusiva una crítica muy especial, la nueva película de Mel Gibson. Se estrena el próximo día 19, la semana que viene, desde Madrid. Nuestro corresponsal Javi nos dará una visión muy especial. Él tendrá la oportunidad de verla antes del estreno y lo tendremos la semana que viene. No os lo perdáis. Unraticode.com 101.5 Radio Liberis, 0:29 de la noche, ya jueves 11 de enero de 2007. Seguimos escuchando buena música de cine y en unos instantes entraremos de lleno con la crítica de una gran película, Babel. Ya con la crítica de la semana. En teoría, esta crítica la tenía que haber leído nuestro compañero Jonathan, pero como he dicho antes, está en casita, en brazos de la señora Gripe, y bueno, pero nos ha dejado sus impresiones por escrito, y bueno, Jonathan, va por ti. La crítica se llama Babel, una torre de muchos pisos. Gómez de Iñárritu se va acercando a ser cada vez más perfecto. Poco a poco y rápido me convence cinematográficamente. Y con ese estilo que ha aprendido a captar la atención entre fuerte y nebuloso, véanse los ejemplos de Amores Perro o a lo grande 21 gramos, cada vez cobra más peso en Hollywood. En esta ocasión, González Iñárritu vuelve a enlazar tres historias que se desencadenan tras un disparo accidental en el sur de Marruecos y que ocurren simultáneamente en la frontera entre Estados Unidos, México y en Japón. Con la ayuda de actores de renombre como Cate Blanchett, Brad Pitt, Gael García Bernal y Adriana Barraza, y no profesionales como los dos niños marroquíes Bouker Aït El-Kaït y Saïd Charchani, Iñárritu compone una emocionante sinfonía sobre la incomunicación y el dolor, con la que además consigue exponer problemas globales como el de la inmigración. El cineasta explicó que entre los seres humanos el concepto de la felicidad es distinto. Lo que puede hacer feliz a un marroquí o a un japonés es diferente, pero lo que nos entristece, lo que nos hace sentir mal, es lo mismo para todos. Es lo que se podría resumir como la imposibilidad de amar, de sentir o expresar amor. Esa es una de las cosas más dolorosas que puede vivir cualquier ser humano. Babel, que cuenta con un guión de Guillermo Arriaga, ganador el año pasado por su historia de Los tres entierros de Melquíades Estrada, es la segunda de las cinco películas iberoamericanas que excepcionalmente han entrado en la categoría reina del Festival de Cannes, un certamen que hasta ahora se había fijado poco en el cine hecho en español. En cuanto a mi opinión personal, he de decir que me pareció un film profundo, con una estética que acompaña al sentimiento desde cada escena. La diferencia cultural entre los tres lugares donde discurre la trama se hace evidente tanto visual como sonoramente, de una manera majestuosa. Hay ciertas escenas que dan prueba de ello, como las fiestas, en las que Iñárritu se recrea siendo fiel a la cultura. Tomas largas y distendidas, con cámaras sutiles y movimientos ágiles, acompañadas de una mezcla sonora excepcional. Merece la pena verla en un buen cine o con un buen home cinema. En España, por desgracia, se tiende a traducir todo, y aunque creo que no es mala idea, sí que le quita un poco de sentido al script. Ese sería quizá mi único apunte negativo, pero por lo demás, una gran trama, bien contada, un poco previsible, pero agradable al paladar. Recordad, se estrenó hace poco Babel, una película de González Iñárritu, que podéis disfrutar en vuestro cine más cercano. Yo no me la perdería. Es una de las grandes llamadas a los Oscars, una de las grandes candidatas a llevárselo todo en Oscar, Globo de Oro, Brad Pitt, Kate Blanchett, Gael García Bernal, Babel. Bueno, uno de los grandes estrenos de la temporada también es, sin lugar a dudas, la nueva película de Clint Eastwood, Bandera de nuestros padres. Película que también hemos visto ya y que, bueno, para los amantes de la cultura norteamericana será un ejercicio interesante. Se repasa uno de los hechos más preciosistas, por decirlo así, que puede tener una guerra, como fue el retrato de unos soldados al alzar una bandera norteamericana en la toma de la isla de Iwo Jima, Segunda Guerra Mundial, en Japón. Como película, la verdad es que el señor Eastwood no ha hecho nada más que darle vueltas a lo mismo, vueltas al mismo tema. Se ha querido centrar en el hecho de la propaganda que hizo el gobierno norteamericano de esta foto, una foto genial, no sé si la habréis visto. Y bueno, se ha dejado un poquito de lado el desarrollar los personajes, el desarrollar sus sentimientos, se le da vuelta siempre al mismo tema durante toda la película y bueno, a mí se me hizo un poco cansino, la verdad. Pero bueno, como bien sabréis, el señor Eastwood no ha querido quedarse solamente en la versión más norteamericana, más yankee, más patriótica de esta historia. También ha rodado la misma historia, pero desde el otro bando, desde el bando japonés. Al terminar un año cinematográfico dominado por las producciones locales, actualmente en la sala de cine de Japón triunfa la obra del estadounidense Clint Eastwood sobre la sangrienta batalla de Iwo Jima, ocurrida en 1945 en el Pacífico, enfocada desde el punto de vista nipón. Cartas de Iwo Jima es la segunda entrega consagrada por Eastwood a un momento clave de la Compañía del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, después de Memoria de Nuestros Padres, que presentó la batalla desde una perspectiva estadounidense. En febrero de 1945, Iwo Jima, un islote volcánico perdido a 1.200 kilómetros al sur de Tokio, fue el teatro de encarnizados combates que dejaron 6.821 muertos en las filas norteamericanas y 21.900 en el ejército imperial nipón. Desde su salida en Japón el 9 de diciembre, la película encabeza las ventas con unos 3 millones de espectadores y cerca de 4.000 millones de yenes, unos 30 millones de dólares de ganancias, según informa la productora Warner Bros. Gran película y escenas inolvidables. He sentido pena por los soldados japoneses que murieron, pero es gracias a su sacrificio por lo que Japón es ahora un país pacífico. Me he sentido orgullosa, explicó Isako Komatsu, una funcionaria de 52 años, a la salida de un cine de Ginza, en Tokio. Isako Komatsu encarna la generación de la posguerra, cansada de la culpa y más bien conservadora, que asume un patriotismo sin complejos. Es diferente la sensibilidad de la generación anterior, la que vivió la guerra, que es más bien pacifista, como lo expresa un jubilado que salió traumatizado por la escena de Eastwood. Es una buena película, pero ¿por qué matarnos los unos a los otros? ¿Por qué los hombres tienen que morir así? Amemos la vida y la paz, subrayó Achiro Minobe, de 81 años, que sobrevivió a los bombardeos de Tokio en marzo del 45. Minobe se congratula de que por una vez los japoneses no sean los malos de la película en un film sobre la guerra en el Pacífico. Su hija, Naoko Minobe, de 45 años, se secaba la lágrima a su lado después de haber visto esta buenísima lección de historia. Como podéis apreciar, los espectadores sienten gratitud por Clint Eastwood, por haber hecho un retrato humano de la soldadesca imperial en general, caricaturizada por Hollywood en tantos y tantos filmes en los que se pone a los japoneses siempre en el bando menos amable de la guerra, una guerra que ya sabemos todos que no tiene ningún bando amable. Y bueno, dejamos un poquito de lado el cine y quiero compartir con vosotros el placer que he tenido en leer en estas navidades, en estas vacaciones de Navidad, un gran libro de la escritora gallega Laura Gallego García, de la escritora valenciana, perdón, Laura Gallego García. El libro se llama Memorias de Idún, La Resistencia, y ha sido un estimulante ejercicio de lectura que quiero compartir con vosotros. ¿De qué va este libro? Pues bueno, voy a leer un poquito la sinopsis. Tras terminar las clases, Jack montó en su bicicleta y se dirigió con el alma en vilo hacia su casa. Durante todo el día había tenido un amargo presentimiento que se convertiría en certeza cuando, al llegar a su hogar, encontrara a sus padres muertos y a los asesinos esperándole para hacerle correr la misma suerte. En medio del caos y la desesperación, Jack apenas comprendió lo que sucedía mientras uno de los dos criminales, un fibroso y gélido adolescente, se dirigía hacia él. Pero en ese momento, otros dos combatientes se interpusieron entre Jack y su destino, salvándole de la fría mirada de la muerte. De pronto, se hizo la oscuridad y Jack perdió la conciencia. Al despertar, sobresaltado, su mente no era capaz de encajar tanto golpe. ¿Había sido todo un sueño? No. Ahí estaba él, huérfano y dolorido, en una extrañísima casa completamente alba, de atmósfera irreal y aspecto futurista. Sus jóvenes salvadores no tardarían en presentarse y la verdad que debían confesarle resultaría aún más desconcertante, pues le hablaba de un modo invadido, le hablaba de un mundo invadido por unas despiadadas criaturas, los Sheks, y por cual él, Jack, era uno de los escasos supervivientes. En cierta forma, había sido salvado por segunda vez y su vida se encontraba unida a fuego con la prodigiosa historia de Idún. Una historia que ponía el destino de aquel extraño mundo en manos de un muchacho de tan solo 13 años que se convertiría en el líder de la resistencia. La verdad es que ha sido una lectura más que amena, un libro que engancha desde el primer capítulo, un libro orientado a un público adolescente, sí, pero que bueno, que siempre llama a ese niño que uno lleva dentro, siempre llama esa ilusión, a esa ingenuidad. Y bueno, el protagonista es un niño de 13 años, que va creciendo a lo largo del libro, va descubriendo una historia personal oculta, va descubriendo los avatares de la vida, va descubriendo el sentido de la amistad, el sentido de la responsabilidad, y bueno, tiene sorpresita este libro y un final que enlaza perfectamente con una segunda entrega, Memoria de Idún 2, Tríada, que promete ser una aventura apasionante y que empezaré a leer en breve. Si después de las vacaciones no tienes nada que echarte a los ojos, no tienes un buen libro al que acudir, ¿por qué no darle una oportunidad a una aventura épica escrita en nuestro país, escrita en España? Recuerda Memorias de Idún, La Resistencia. Es el libro que te recomendamos desde Radio Liberis en un ratico de magazine, en un ratico de lectura. no solamente de cine, música y literatura vive el hombre. También en esta Navidad hemos podido disfrutar en Granada de varios espectáculos musicales, varias actuaciones que ya comentamos aquí en un ratico de en anteriores programas. Yo personalmente he estado en dos conciertos infantiles con mi niña pequeña, en una primera instancia los lunes, en una segunda instancia un tanto más obligado he ido a sufrir a María Figueroa, pero pude disfrutar de un gran musical como es Peter Pan, que ya había visto, que tuve la oportunidad de ver y que bueno, que ha hecho revivir en mí la magia de los musicales. Y bueno, eso me hace recordar que hace no demasiado tiempo, hará un año así, pudimos disfrutar en Granada de una magnífica representación de un musical que suena de fondo, Queen, We Will Rock You, versión castellana. Tenemos sonando de fondo, Cuestión de Magia, A Kind of Magic. Interesantísima versión de un clasicazo de Queen, A Kind of Magic, es cosa de magia. Y bueno, esto se merece oírlo también. Quiero algo más, I Want It All, enlazando en este musical Queen, We Will Rock You, para todos vosotros, Radio Libris 052. Estamos llegando al final de nuestro programa. Espero que os haya gustado. No os vayáis aún. Jesús Quero os habla desde los micrófonos de Radio Libris. www.unraticode.com desde internet. Para todos vosotros, versión castellano, I Want It All, lo quiero todo. También quiero algo más, quiero que pasen 7 días, quiero volver a verlos al otro lado del dial, al otro lado de internet, al otro lado de ese clic en nuestra página web, al otro lado del podcast. Quiero disfrutar con vosotros, quiero que pasemos una buena noche, una nueva noche de miércoles dentro de 7 días. Un ratico de magazine, esperemos que con el equipo completo. Hoy os he hablado en solitario, Jesús Quero, espero no haberme hecho demasiado pesado, espero haber sido ameno. Por aquí en el chat, los chatines me dicen que sí, que se lo han pasado bien. Ya se van despidiendo poco a poco. Adiós Armisoft. Adiós Agrox. Un saludo a la gente de HT Chiao 0056. Despedimos la sección musicales con la versión castellana de un temazo que es himno de masas. We Will Rock You, Queen. En ese musical adaptado por Luis Álvarez, lo pudimos disfrutar en Granada. No sé si aún andará por esos teatros de España. Aún se puede ver en Londres. We Will Rock You. Un auténtico bombazo. Desde el principio lo disfrutamos ya. Blood on your face, you big disgrace, kicking you down. get on out of the place, yeah. Somebody better put you back into your place. Bueno, nos despedimos con lo que pretendemos sea ya nuestro himno de despedida. Ha sido un placer. Jesús Quero les ha hablado desde Radio Iliberis una semana más, un ratico de magazine. Sed buenos. Os quiero ver a todos la semana que viene. Ahí detrás, al otro lado de las ondas hercianas, al otro lado de los pulsos electromagnéticos por los que circulan los datos por internet. Espero que no falte ninguno. No me falléis. Un beso a todos. Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama, nos vamos.